Kraftwerk. La Fonoteca de Babel. Ya estás en el futuro, amigo. Apoyan este programa las siguientes sociedades secretas: la Sociedad de Estudio de Objetos o Disciplinas Específicas, la Sociedad de Espeleología de Cuba, la Sociedad Española de Mineralogía, la Universidad Médica Kansai de Osaka y el Centro de Investigación Tecnológica en Neurociencia de Praga para la actividad cerebral durante la masticación de chicle. Kraftwerk. Folgenden wird das vollständige Konzert der deutschen Band Kraftwerk im Rockpalast ausgestrahlt. Thank you. We'll be right back.

Wir sind in der Babels Music Library. La Fonoteca de Babel. Patagonia, Argentina. La Continua. Ochenta Y Ojo Punto Tres. Auf 88,3 FM geht es weiter. Ocurrió durante el invierno de 1970 en Soest, Alemania. Hemos difundido este fragmento de una obra, de una película, de un documental realizado por la televisión alemana, en lo que fuera la primer presentación filmada de la banda Kraftwerk. Invierno de 1970, Soest. Un show extraordinario desde un montón de puntos de vista. La película es una joya, como está diseñada, construida. La convocatoria, históricamente, la convocatoria fue extraordinaria. Hay una versión casi completa de unos 58 minutos. Nosotros escuchamos la mitad. Hemos fragmentado la banda de sonido de este documental y difundimos la primera parte. El hecho realmente fue histórico y se enmarca en lo que nosotros llamamos la prehistoria de la electrónica de masas. Hay una versión extendida, una versión que se ajusta bastante a la versión original de la película en YouTube, en donde se pueden observar hay un énfasis en la película en manifestar la reacción de los que allí estaban disfrutando de ese momento que iba a ser histórico, ¿no? Una banda realmente trascendental para lo que sería, para lo que es hoy la electrónica, ¿no? La música electrónica, en esta versión que yo llamo de manera general la electrónica de masas, ¿no? Que abarca una serie muy amplia de registros, de versiones, de estilos, de modalidades, incluso de escuelas. El line-up de esta época, la estética de esta época, el sonido en escena de esta, en esta ocasión, es el siguiente: Ralph Hulter en órgano Hammond y órgano Tubon. Florian Schneider, flauta, violín, percusiones y efectos. Aún no estamos frente a la pulida electrónica que más adelante desarrollarían los miembros de Kraftwerk. Finalmente, Klaus Dinger en batería orgánica. A nivel visual y estético, la banda aún no usaba esa imagen robótica, minimalista y sintética, por la que se haría famosa más adelante. En el 70 aparecían con pelo largo, con cuero, un estilo bastante hippie rock, y lejos del look robótico futurista de sus sueños posteriores. La banda aún está teñida del krautrock. El krautrock es una corriente alemana basada en lo que podríamos decir la repetición hipnótica de pulsos, lo que se pueden llamar pulsos motores, ¿no? De pulsos sonoros. El krautrock. La psicodelia era otro elemento importante en la construcción del diseño sonoro de la banda para aquel entonces, y obviamente la experimentación libre. No es una electrónica clean ni pop estructurada, y la interpretación en vivo incluía órganos Hammond tradicionales, tradicionales ahora y en aquella época, fines de los 60, comienzos de los 70, irrumpía en los escenarios de la música joven. Había flauta, violín, aunque la flauta y violín estaban relativamente intervenidos, y batería acústica. Sobraban las improvisaciones, sonidos distorsionados, ecos y un sonido orgánico a medio camino entre el rock experimental, la vanguardia y lo que yo llamo la protoelectrónica o la electrónica o la prehistoria electrónica. Aquel día sonaron los siguientes temas: Stratovarius, Rucksack, Heavy Metal Kids y una improvisación que ellos llamaron Improvisación 1, una pieza libre, sin demasiados apuntes. Un dato curioso es este tema Heavy Metal Kids. Ya vamos a volver sobre este nombre, Heavy Metal Kids. Hay una anécdota, una especie de mito urbano que está relacionado a este Heavy Metal Kids, que habla de una obra de Burroughs, de William Burroughs, llamada Nova Express, la novela. Y bueno, acá aparece también, aparece en una banda que se formó a fines de los 60, una banda llamada Heavy Metal Kids, en la que hay un dato curioso, esa banda toca un tema, una banda inglesa, ¿no? Toca un tema de Ricardo Soule, y toca el hermano de un ex miembro, miembro de la conocida banda Riff, que lideraba Papo, ¿no? Norberto Napolitano. Bueno, en fin, misceláneas, datos curiosos. Este show es trascendental porque es una captura del aspecto paleolítico de la banda, de su sonido entre crudo y enérgico y al mismo tiempo con fuertes componentes orgánicos. Realmente es un hecho este registro, este video histórico, ¿no? Para la electrónica. Bueno, vamos a mencionar esquemáticamente, una línea evolutiva. Nosotros pretendemos, cuando hablamos de la prehistoria de la electrónica de masas, evidentemente estamos señalando una línea, ¿no? Una línea temporal. Esa línea temporal iniciar. En 1970, fecha en la que se da este concierto, y está marcada por básicamente al 73, del 70 al 73, que está marcada por este registro absolutamente originario de la banda, este comienzo, digamos, exploratorio, bien experimental y bien exploratorio de Kraftwerk, y le podemos hacer un primer hito para marcar un primer proceso en el 73. En ese periodo, en esos tres años, ocurren como registros, nos quedan como registros esta película con su banda de sonido y dos álbumes, el Kraftwerk 2 y Ralph y Florian, el otro álbum de este periodo. Luego está del 74 al 81, con Autobahn, Radioactivity y Trans Euro Express. Hoy nosotros vamos a hacer hoy un recorrido desde esto que escuchamos recién, este concierto de raíces krautrock de la banda, con intervenciones electrónicas ya muy muy pronunciadas y embrionarias, pero sí con mucha potencia, hasta el punto, digamos, para mí, ¿no? Es una apreciación personal, el punto álgido, el álbum para mí más importante, donde más lograron desplegar todo el potencial que tenía la banda, que es Trans Europe Express. Vamos a pasar a algunos temas de esta especie de genealogía que hemos marcado. Bueno, entonces vamos a ir con la primera propuesta. La segunda propuesta, ¿eh? Luego vamos a hablar un poco de la cortina también. Clink Clank. En la cortina es un tema del Kraftwerk 2. Esta cortina que estamos escuchando. Clink Clank. Ya vamos a charlar un poco sobre ello también. Pero vamos a pasar a escuchar el tema siguiente. Kraftwerk. La fonoteca de Babel. Patagonia, Argentina. Einen Schritt über unsere Gegenwart hinaus. UN Pasumas aller dem Resto Presente. Fonoteca de Babel. Difundimos entonces el tema Atem, Atem, no sé cómo se pronuncia en alemán. Su significado es algo así como aliento. Podemos decir que la pista es literalmente una especie de estudio sobre el aliento humano convertido en materia sonora, estético-sonora. Aquí la banda utiliza la respiración humana como si fuera una especie de proto-mecanismo y explora en el ritmo y en el registro. Sin duda, Kraftwerk deposita en todas sus acciones estéticas desde 1970 hacia adelante, deposita el germen de lo que luego se va a desarrollar. Aquí el aliento entonces se entiende como un mecanismo, como una especie de máquina primitiva y como motor orgánico de lo que luego sería la posterior evolución de la banda hacia paisaje sonoro, ¿no? Respecto de la técnica y la fuente sonora, la pieza va a utilizar respiraciones amplificadas, flautas y voces procesadas, micrófonos muy cercanos, saturaciones leves, lo que podríamos llamar como reverberaciones atávicas, ¿no? Dando como resultado algo que no es estricta, que no posee estrictamente un sentido musical, es más bien fonético, corporal, es casi biológico el tema, ¿no? El sonido surge directamente del cuerpo con muy poca mediación, excepto la mediación del recorte que se hace al grabar el aliento, ¿no? No sé, a mí se me ocurre que podríamos considerar a esto como una protoelectroacústica muy artesanal y realizada con herramientas mínimas. En ATEM no hay estructura, no al menos una estructura según los parámetros de la música convencional. No hay melodía, no hay armonía, no hay ritmo organizado. La obra se comporta como un evento acústico, un fenómeno natural capturado y proyectado. Acá hay una interesante aproximación a los primeros trabajos de Stockhausen también, ¿no? Aunque sin la rigidez compositiva que tiene el serialismo electrónico, ¿no? Desde la propuesta de Stockhausen. Si Kling Klang, que es esto que estamos escuchando, si Kling Klang sugiere una máquina despertando, esta es un poco la idea de Kling Klang, el nacimiento, el despertar, ATEM muestra al humano respirando antes de ser reemplazado. Pero reemplazado por alguien que intente imitar lo orgánico, incluso a través de una sobreexposición del orgánico. Claro, es amplificar una señal originaria, un pulso originario, y convertirlo en otra cosa, ¿no? No sé si ellos tenían muy claro hacia dónde se iban, a dónde iban a terminar con todo esto, pero evidentemente existe esta intención que obviamente se fue liberando como se liberan los átomos en una bomba atómica, ¿no? Realmente fue una bomba atómica de la música, Kraftwerk. Atem es la metáfora del origen. Es el soplo anterior a la aparición del motor. El cuerpo antes del robot. La vida antes del sistema. Bueno, nosotros entendemos que esta pista actúa como un manifiesto. Y es el manifiesto sonoro de la transición que está ocurriendo. Desde este lugar hay un rol que cumple Atem en esta transformación de la banda. Y sin ánimo de querer forzar mucho las metáforas, tal vez represente el último respiro humano que va a dar la banda, o en el que va, digamos, en el que se va a sostener la banda a partir de estas transformaciones que se están dando en este periodo, 70 al 73, ¿no? Es una obra, digamos, para sintetizar un poco, ¿no? Es una obra electroacústica cruda, muy cruda. Un estudio del cuerpo como generador sonoro. Un gesto proto-industrial. Un puente entre humanidad y máquina. Un eslabón clave en la metamorfosis kraftwerkiana. Un aliento ancestral atrapado en un laboratorio futurista. Mire usted. Todo eso sugiere Atem. De Babel. Thank you. La Fonoteca de Babel. Patagonia, Argentina. Einen Schritt über unsere Gegenwart hinaus. Qué bien hace, o qué bien le hace al programa, por supuesto a mí, por extensión, por contigüidad, los mensajes de Karina. Realmente son reconstituyentes estos mensajes, ¿no? Claro, nosotros estamos en esta tarea, es una tarea que un poco grandilocuentemente nosotros llamamos de reingeniería de aire. De reestructuración radial a través de una reingeniería de aire. Esa reingeniería de aire es todo medio una sanata, ¿no? Pero con sentido, con fundamento, lo decimos. Digamos, gracias que hay radios como esta, como la continua, que permiten que un viernes al mediodía su señal transmita propuestas como la de la Fonoteca de Babel, que es una propuesta que, digamos, puede garantizar horas de trabajo, conciencia, respeto, mucho respeto por este trabajo que estamos haciendo, mucho respeto por la gente que puede estar, los amigos que pueden estar escuchando el programa. Porque, evidentemente, estamos proponiendo una manera de comunicarnos a través de la radio. Esto es la reingeniería, lo que yo llamo grandilocuentemente la reingeniería de aire, ¿no? La reingeniería de aire que básicamente se mueve en dos pivotes, en dos ejes, ¿no? Aire, contenido y tiempo. Contenido y tiempo. En esta reingeniería que supone manejarnos con valores de tiempo y de contenido un poco distintos, por ejemplo, esto de arrancar el programa con un track de 26 minutos o 26 minutos 46 segundos, supone un esfuerzo, un trabajo, tanto para la realización, o sea, construir esta lista de reproducción requiere un esfuerzo, no solo un esfuerzo concreto de energía de trabajo, ¿no?, sino un esfuerzo para romper algunas esclusas, algunas trabas, imposibilidades mentales, cierres, bloqueos mentales, cierres, clausuras mentales, ¿no?, que te van indicando, no, esto es muy largo. Ya hay un problema con el tiempo, ¿no? Ahí, ¿qué es radiable, qué no es radiable? Digamos, lo que te indicaría la ortodoxia es que un track de 26 minutos hoy es absolutamente irradiable. Bueno, nosotros pensamos que se puede flexibilizar eso. No es una revolución ni nada, por supuesto. Es simplemente una reingeniería. Algo tan simple como eso. Estamos. Y el mayor esfuerzo lo realizan los que escuchan. Ahí está el mayor esfuerzo, ¿no? Porque si encima a esa transgresión temporal que nosotros estamos haciendo, poner tracks tan prolongados, le sumamos que el contenido es un contenido bueno, con ciertas resistencias, podríamos decir, no diría resistencias, con cierta complejidad o con muy poca usualidad, digamos, no son obras que a las que uno esté acostumbrado, no remiten a un repertorio que uno ya tenga incorporado. Entonces hay que hacer un esfuerzo, realmente hay que hacer un esfuerzo. Así que las personas que aún están ahí escuchando, y esto, a esto nos referimos cuando decimos, si todavía estás ahí, ya estás en el futuro. Ah, es un poco un recurso, ¿no? Un recurso narrativo, como para dar, mostrar lo más claramente posible esta sensación de, bueno, o no esta sensación, sino para graficar lo mejor posible de qué manera uno puede sostenerse escuchando la radio con estas variaciones de tiempo y de contenido poco usuales. O esta, en fin, esta invitación a permitirnos, bueno, probar cosas nuevas, que tampoco son tan nuevas, ¿no? Y esta es una interesantísima paradoja, nosotros también lo decíamos, ¿no? El tiempo es algo, el futuro es algo que ya pasó. El futuro es algo que ya pasó. Este concierto de Kraftwerk es algo que ya pasó. Sin embargo, constituye un germen, una célula de generación estética, de sentido estético, que ya ocurrió. Así que gracias, Karina, y gracias en nombre de Karina, que es la que me manda estos mensajes que son tan reconfortantes y que te ayudan a seguir intentando hasta que nos dejen. Y yo creo que acá en la radio, que tiene una programación tan interesante, y por esa programación tan interesante es que nosotros podemos sobrevivir, ¿no? Digo, nos sostiene el buen trabajo de todos los compañeros que a diario hacen de la radio una opción muy interesante dentro del espectro radiofónico de la comarca andina, porque hay que decirlo. Yo durante unos cuantos años, antes de ni siquiera pergenial estar acá, era oyente de la radio y realmente me parecía una de las alternativas más interesantes desde el comienzo. Siempre me pareció una de las alternativas radiofónicas más interesantes de la comarca andina. Pero insisto en esto, es el buen trabajo, el buen tino, las elecciones correctas de mis compañeros de acá de la radio, que permiten que un programa un poco atonal, sin tonalidad, para utilizar una metáfora que nos represente, ¿no? Un poco, nosotros digamos, seríamos una especie de programa dodecafónico, serial, ¿no? Sin tonalidad o sin centro tonal pronunciado y, bueno, en fin. Todo está en todo. Bien. Vamos a ir a otro tema de este creo que es de... a ver, no sé cuál sería acá. Bueno, vamos a... La Fonoteca de Babel, Kraftwerk. Si aún estás ahí, ya sos parte del futuro. Somos Ana de nuestro presente Kraftwerk. Hemos difundido del álbum Kraftwerk 2 de 1972 la pieza Harmonica o Harmonic. No cabe ninguna duda que el principal cambio propuesto por estas bandas, por estos grupos, incluso en esa época, tiene que ver con una disposición mental a organizar la actividad ligada a la producción de sonidos de otra manera. hay un... Hay trabajos de pasillo que se filtran por el micrófono próximo a la consola. Que evidentemente enriquece el aire en este momento. Esos sonidos de golpes con cierta reverberación natural por la configuración arquitectónica del espacio, cómo el aire se comporta en términos de, frecuencia de onda, longitud de onda. Gente trabajando, ¿no? La gente trabajando genera un paisaje sonoro extraordinario y define el perfil del trabajo. Todo trabajo define un perfil sonoro y todo perfil sonoro habla de un cierto trabajo. Bueno, vamos a seguir un poco con charlando sobre este tema armónica, porque es un tema, digamos, que yo podría considerarlo como una pieza clave. Estamos hablando de lo que yo considero piezas clave, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, y esta no deja de serlo. Pero si queremos entender el laboratorio sónico que Kraftwerk está montando allá por el año 72, esta pieza es fundamental, ¿no? Aun cuando no está definida bien la arquitectura precisa y digital que los va a hacer célebres un poco más adelante, esta pieza sigue siendo una pieza clave para entender esta disposición mental de la este laboratorio, más que un laboratorio, digamos, físico, es un laboratorio mental, ¿no? Que permite permite la irrupción de nuevas tecnologías, que, o sea, la gran revolución es a nivel de la disposición cognitiva, ¿no? Lo que está ocurriendo en la Alemania de mediados, la segunda mitad del siglo XX, es una revolución a nivel de la concepción, hasta yo diría lógica, ¿no? Este es el laboratorio, son las charlas, las cientos de miles de horas de charlas entre personas que se dedican a hacer música, que están pariendo un nuevo paradigma sobre el cual montar luego todo el andamiaje tecnológico. En este tema la banda todavía sigue funcionando como un organismo electroacústico. No hay grandes innovaciones. Digo, como un organismo electroacústico primitivo, ¿no? Y hay una enajenación, ¿no? Hay una enajenación, un sentimiento de desconocer la identidad en términos de registro o de timbre, desde timbre, de el aparato que está generando el sonido, en este caso la armónica, ¿no? Hay un desapego, un desconocimiento, un extrañamiento, y entonces, a partir de ese extrañamiento, de esa pérdida de la conciencia, o mejor dicho, no sé si llamarlo pérdida, pero sí esa disolución o dispersión de la conciencia de para qué estaba construido ese instrumento y con qué dispositivos metodológicos debería ejecutarse ese instrumento, ellos comienzan a trabajar cómo, si los sonidos producidos por ese aparato, la armónica, fueran fluidos desconocidos. Entonces, el instrumento central de esta pieza evidentemente es la armónica, pero está manipulada de un modo no convencional. Soplada, aspirada, deformada, rítmica y tímbricamente, ¿no? O sea que el timbre no está buscando repetir las melodías clásicas con claridad, no, no. El sonido es textural, es casi drónico, una especie de organismo respirando dentro de un tubo metálico. Acá podemos decir que hasta sería una extensión del tema Atem, ¿no? Que presentamos de aliento. Es una, o sea, lo que hace la pieza, lo que hace el aparato, la armónica, es simplemente deformar ese aliento, ¿no? Deformar o formar de otra manera, no es deformar, sino formar de otra manera. La pieza está basada en repeticiones con variaciones mínimas, ¿no? Entre una repetición y otra. O sea, no son estrictamente repeticiones, pero se transforman en formas repetitivas toda vez que la variación entre una y otra de las formas que se repiten es mínima, ¿no? Hay evidentemente lo que podríamos llamar una especie de tecnología en transición, ¿no? O un proceso de transformación, o el comienzo de un proceso de transformación tecnológica. Aunque el álbum aún no es presecuenciador, se siente la obsesión emergente por el control maquínico del sonido. Armónica funciona como un estudio de comportamiento. ¿Qué hace un sonido cuando se lo libera dentro de un espacio lleno de reverberación y ecos analógicos? O sea, más que el instrumento o el reemplazo de un instrumento por otro, lo importante es la pregunta. Que ya esa pregunta funda un nuevo piso sobre el cual estético, sobre el cual caminar. Porque además no se esperan respuestas convencionales. Son preguntas que destruyen la posibilidad de cualquier respuesta convencional o algorítmica. Es una época extraordinaria, esta época del Kraftwerk 2. Armónica realmente muestra de manera elocuente la fase embrionaria de lo que luego sería la estética robotizada. Repetición, futuro minimalismo y secuenciación. Timbre puro, futura síntesis digital, instrumentos tradicional manipulado, futura deshumanización sonora. Ojo con este término. Futura deshumanización sonora. Hoy hoy por hoy hay una cantidad importante de trabajos monográficos, académicos, que se sostienen sobre la base de analizar, explorar, investigar en esta relación humano-no humano. Antes la relación era, incluso en la antigua clasificación de la familia de los instrumentos musicales, sonoros, la relación era entre músicos o seres humanos e instrumentos. Ahora aparece un nuevo escenario, incluso filosófico, que nos permite volver a lo que planteamos en las temporadas 2, 3 y 4 de... Perdón, en los episodios 2, 3 y 4 de esta temporada 1, que es esta perspectiva schopenhaueriana, digamos, de, por decirlo de alguna manera, de la música, ¿no? Bueno, ahí estaba. Armónica. Y creo que ahora, a ver, déjame ver, creo que ahora vamos a pasar... Vamos a salir de Kraftwerk, de Kraftwerk 2, y vamos a entrar en Florial y Ralph, en el álbum Florial y Ralph, y vamos a escuchar este tema. Ahora volvemos y charlamos un poco sobre el tema este que vamos a escuchar ahora. Kraftwerk. La Fonoteca de Babel. Noticias desde el fondo del mar del arte. We'll be right back. paso más allá de nuestro presente. La Fonoteca de Babel. Bueno, ahí estábamos escuchando Electric Jet Roulette, una obra que vuelve a ser una referencia como punto de transición, ¿no? Hasta ahora, cortina alta. Santo Dios. A ver el silencio. Cuántas cosas se escuchan, ¿no? En el silencio. Bueno. Estamos un poco... Quiero llegar a Robert Hood. Quiero llegar a Robert Hood y no sé si llegamos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir al tema realmente que marca ya absolutamente año... Esto es el año 74. Acá ya hay un cambio sustancial en este tema. Y vamos a ir a escucharlo porque quiero llegar a Robert Hood. Al Detroit subterráneo, a la resistencia subterránea de Detroit, una de las consecuencias de las réplicas del terremoto llamado Kraftwerk. Pero ahora vamos a ir con Autobahn. La Fonoteca de Babel. Autobahn. Kraftwerk. Kraftwerk. Thank you. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha llegado. Aquí tenemos el sistema sonoro en movimiento. Una traducción electroacústica del viaje sonoro sin retorno que planteó Kraftwerk en 1974. Los muchachos abandonan definitivamente el caos analógico con el que se habían divertido los últimos años o los primeros años de la década del 70 y comienza la era del diseño maquínico. La obra definitivamente es una autopista acústica. Es un corredor donde la música se desplaza con regularidad mecánica, como un vehículo sin conductor avanzado hacia el futuro. Autobahn es el momento exacto donde Kraftwerk inventa la electrónica pop estructural, la secuenciación como narrativa, la estética del hombre-máquina totalmente integrada y el concepto de viaje sonoro lineal. Así pues, estamos en condiciones de afirmar que Autobahn es un manifiesto que anuncia: la máquina es el nuevo espacio psicológico del ser humano. El motor es el ritmo y la melodía es la aerodinámica. Es decir, sobre el pulso rítmico fluye una línea melódica simple, limpia, sin vibratos, sin expresividad humana. La melodía funciona como un parabrisas sonoro, una línea recta en el paisaje, un diseño industrial aplicado a la música. Y la música no canta, se desliza en función al movimiento sincronizado y repetitivo de los pistones, de las bielas, del cigüeñal, de los botadores, de las válvulas. Autobahn. ¿Después de Autobahn qué? ¿Después de Autobahn qué? ¿Qué después de Autobahn? La Fonoteca de Babel. Kraftwerk. De Autobahn aparece Radioactividad. Acá la amenaza invisible de la radiación se transforma en un lenguaje musical. Es el momento en que su estética abandona la neutralidad del viaje de Autobahn y entra en el terreno de la política tecnológica de las fuerzas que modelan el mundo moderno sin que podamos verlas. Radioactividad es, para nosotros, una oda oscura al brillo tóxico de la ciencia. La pieza es la denuncia de una amenaza. Radioactividad. Mientras que la voz delata, diagnostica la presencia de radioactividad, lo hace sin emoción, pues es solamente una constatación de lo que está ocurriendo. La Fonoteca de Babel. Y aquí llegamos a Trans Europe Express. Express. Trans Europa. Babylon. Europa Express. Trans Europa Express. Trans Europa Express. Trans Europa Express. Bueno, y finalmente vamos a ver la cría. Por el fruto conocerás el árbol. O algo así, no me acuerdo cómo era el refrán. Vamos a difundir. Bueno, recién pasó para mí el tema más emblemático. Bueno, vamos a decir la verdad. El tema que más me gusta a mí de Kraftwerk, que es Trans Europe Express. Fue un tema que tuvo muchísimo éxito, en fin, es un tema importante en la obra de Kraftwerk. Hay otros que me gustan mucho también, digo, no sé si será el más importante, pero es un tema, digamos, que cierra, evidentemente cierra un ciclo, a partir de ahí ya no hubo nada más, para mí no aportó mucho más Kraftwerk. Así que bueno, pero sí ocurrió que la expansión de esta novedad, de este sistema, de esta forma de componer, de esta mentalidad, explotó y se desparramó, se derramó en todo el planeta. A un lugar donde llegó con mucha fuerza es a, bueno, América, obviamente, y específicamente en un momento muy, muy particular de este lugar, de Detroit, ¿no?, en Michigan, en pleno proceso de desindustrialización durante la gestión de Ronald Reagan en Estados Unidos, surge un grupo, un colectivo llamado Underground Resistance, Resistencia Subterránea, en Detroit. De este grupo vamos a escuchar el tema este, One Circle, Detroit One Circle, de Robert Hood. Hay que decir que elegimos este tema porque evidentemente aparece también una novedad, aparece como novedad la popularización o la difusión de formas, no solamente de exploración científica, científico-musical, ¿sí?, sino formas de exploración política. Detroit One Circle y todo el movimiento de resistencia subterránea no se pueden desvincular de su propuesta política de reivindicación de los suburbios, los barrios bajos, los desocupados, de las zonas más afectadas por la crisis económica que desolaba al norte de los Estados Unidos, en general al mundo, y bueno, y específicamente en esta zona. Por eso elegimos a Robert Hood como una manifestación también política, ¿no?, de la creación de colectivos con intenciones de transformación de los nichos de pobreza y de marginación y de victimización o de reducción al racismo y todas esas cuestiones que pueblan y han poblado históricamente la superficie del planeta. Detroit One Circle es una de estas expresiones y nosotros la vamos a difundir hoy porque también rescatamos. Vamos a dedicarle en otro momento, ya en la temporada 2, hoy es el último episodio de la temporada 1, en la temporada 2 vamos a dedicarle todo un programa completo a la gente de Resistencia Suburbana. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con esta interesantísima propuesta de Robert Hood, Detroit One Circle. La Fonoteca de Babel. Thank you. Verpflichtung und ein einziges Vermächtnis hat, das Schicksal der Massenbewegung zu verstehen. Da es hier keinen Helden gibt, weicht dieser Prolog entschieden von klassischen Prologen ab, wie etwa der Einleitung zu Homers Odyssee. Es wird keine Einleitung geben, mein Freund. Wir legen weder das Thema fest, noch bitten wir um Hilfe. Hier wird Petronius den Sternen am Himmel folgen. Als Werk über einen Schiffbruch wird dies ein Werk des offenen Meeres sein. Dieser Roman wird sich wie eine lange, subtile Welle ausbreiten. Auf dem offenen Meer verhält sich die Gezeitenkraft vor allem wie eine lange Welle, die durch das Erzählbecken wandert. Diese Welle wird durch die Gravitationskraft des Limvar, des Himmelskörpers, der diesen Roman beherrscht und in geringerem Maße durch Xulhan erzeugt. La Fonoteca de Babel.